Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar tus brazos. Un programa de Radio Utopía. Que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar. Sintonía libre de la zona norte de Madrid, emitiendo el 107.3 en la FM. También a través de internet, www.radioutopía.es. Sabes bien. Nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que... A 30 de junio de 2017, ya prácticamente cerrando esta 13ª temporada de Olvida tu equipaje. Y hoy hablaremos de poesía, hablaremos de Eloy Sánchez Rosillo, y para ello están con nosotros unos cuantos colaboradores, amigos, ya conocidos de la audiencia, son los artífices de que nuestra audiencia se esté subiendo por días, ¿no? Por horas casi, ¿no? En primer lugar presento a la derecha a Cristóbal. Hola Armando, hola Sol, Diego Lamas, Mica. Ya que sí, ponte, presenta a los colaboradores. Bueno, pues enfrente mío está Sol. Hola. Pero ¿cómo quieres que presente yo? Qué no sé. Vergüenza me da, y más mientras amigo. Tartamudez, pero voy a superarlo. Guapísima, como siempre, con poesía, y sobre todo cuando hablamos de algún poeta, algún poema, siempre recuerdas una estrofa y te reconoces en ella, lo cual ya es suficiente para el programa. Vamos a ver si encontramos algún verso. Un verso, ¿verdad? Solamente sí. Con un verso. Que nos ilumine. No, que te veas allí, ya es suficiente. ¿Y sigo presentando? Las ondas están a tu absoluta disposición en este momento, ocupando las ondas de la zona norte de Madrid, don Cristóbal. Bueno, pues nada, Diego Lama, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Cristóbal? Hola a todos. Hola, sabes que siempre coincidimos en los polígonos industriales. De aquí y allá. De aquí y allá. Y yo creo que la poesía también es un polígono industrial. Y un buen punto de encuentro. Punto de encuentro, ¿verdad? Sí. Hola, Mica, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, que me encanta ver cómo escribes en tus cuadernos, sí. Cómo pones las interrogaciones, y que es una forma adolescente. Sí, completamente, rejuvenece. Adolescente y fantástico. Pero yo creo que Eloy Sánchez Rosillo mucho tiene que ver con la adolescencia, pero cuando veo el cuaderno que tienes ahí escrito referencias y con esa letra título que lo subrayas. Es muy adolescente, sí, es cierto. Es como el cuaderno donde tienes tus secretitos. Claro. Bueno, pues aquí estamos con Eloy Sánchez Rosillo, que ha sido una propuesta en parte de Mica, parte mía. Entonces, podemos usar también lo que hacen los locutores radiofónicos, que tienen recursos y de repente dicen: Eloy, sé que me estás escuchando. Dicen esas cosas. Coño, ¿por qué no sabes? Pues entonces, pensemos que uno de los micrófonos es para Eloy. Bueno, pues adelante, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿O en qué os habéis reconocido? ¿En qué estrofa, verso, o quizás en qué luz os habéis reconocido? La luz, es muy importante en este poeta. Porque es así como una luz tenue que se va, pero que está, que hay que buscarla un poquito, pero está. Por eso que dices tú de adolescencia que tiene, que parece así un poco que no habla de nada, pero yo sí que he encontrado en estos dos libros que tengo ese destello que él ve, una mirada ahí poética que tiene, y como que se ilumina los días tristes con eso que él ve. Uh-huh. Esa es la idea principal que yo he sacado, que es un poco lo que hemos sacado en con otros poetas, ¿no? Esa cosa, ese destello que perciben en la vida, aparte de las sombras que tenga, esa cosa que ven. Es que, a ver si la encontramos eso, y podemos eso. Transmitirla. Claro, sí, claro. Que esa es otra. Digo, ya has comentado que has leído poco, pero a veces los poetas es mejor leerlos poco. Bueno, yo digamos que de él sí, o sea, solo puedo hablar habiéndolo leído poco, porque vamos, de hecho, llevo 2 días con el libro y la vida pues tampoco me ha permitido siquiera acabarlo. Pero lo que sí que es verdad es que yo voy a aportar mi primera lectura de un libro, además, en concreto, que es Oír la luz. Y bueno, yo lo que comentábamos antes es que yo me he reconocido en algunos versos, en ideas, ¿no? En postales poéticas, ¿no? Que encuentras en los poemas. Yo me he reconocido y digamos esto, o sea, mi primera tentativa, a mí me está gustando y estoy contento. Hombre, yo seguiré, claro, después del programa ya seguiré y leeré algún libro más. Tienes todo el verano para ello. Tengo todo el verano para ello, efectivamente. Oye, esto que has dicho de las postales, se me ocurre pues una idea para los empresarios emprendedores, de estos que sale muchos por ahí, que en vez de hacer postales con esas paisajes tan espantosos de las ciudades, yo qué sé, pues del Palacio de la Magdalena o de las Cibeles, joder, podían poner una estrofilla, un poema o algo que yo, por ejemplo, si me permites, Mica, estamos un poco en el turno, sí, quiero leer algo que tengo por aquí que no sé a qué libro pertenece, es del año 2011, es el final de un poema que bien dice así y que podemos hablar de ello si queréis. Dice, bueno, y que por cierto es muy difícil leerlo porque utiliza un castellano muy pulido y los que no estamos tan pulidos nos cuesta pillar esta musicalidad. Estás pulidísimo. Pulidísimo. Pero fijaros, sé muy bien que no fui yo quien hizo los poemas, que mis libros figuran. Fueron ellos los que a mí me crearon, los que han ido poco a poco tejiendo el nombre que me nombra, la identidad que tengo. Es decir, que la persona, que la identidad no es algo previa a la constitución y construcción del poema, sino que el poema te construye después. Muy bueno. ¿Verdad? Me gusta esa reflexión. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que todas las lecturas que vas haciendo a lo largo de la vida te forman y te y ayudan a encontrarte. Sí, sí, me sí, gusta. Sí. Claro, a mí que me ha gustado mucho esto por la faceta de ética que puede tener, que sencillamente es, en vez de decir quién hizo los poemas, es sencillamente las acciones que hacemos nos constituyen, las acciones, no la personalidad ni todas estas cosas, sino lo que hacemos, somos lo que hacemos. Esa es un poco la cosilla que he cogido así un poco. Entonces, lo vuelvo a leer, por favor, si me dejáis. Sí, sé muy bien que no fui yo quien hizo los poemas, que mis libros figuran. Fueron ellos los que a mí me crearon, los que han ido poco a poco tejiendo el nombre que me nombra, la identidad que tengo. Los poemas vienen a ti. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. A veces tienen patitas y vienen a ti, llaman a tu puerta y dicen, aquí estoy, que me necesitas. Bueno, y como decía Jaime Gil de Viedma, soy un poema. Uh-huh, o sea, que finalmente esa poesía luego te recoge y te constituye, ¿no? Sí, a mí cuando me comentaste, Cristóbal, que proponías Eloy Sánchez Rosillo, pues dije, pues sí, porque al menos uno de sus poemas llamaron a mi puerta, un sábado 13 de septiembre del 2014, exactamente. Un poema que para más exactitud, Eloy escribió, lo tengo por aquí, en el un 10 de agosto del 2006, o sea que hizo un viaje de 9 años hasta que llamó a mi puerta y bueno, en ese momento pues venía a dar luz, como dice Sol, ¿no? A meter luz en mi vida, ¿no? Si queréis lo leo. El título es En la mañana. Y dice, despertarse un buen día y descubrir que la turbia amenaza que tanta muerte puso durante tanto tiempo en nuestra vida ya no nos mira con sus ojos fijos, con sus ojos terribles. ¿Qué sucede? ¿Cómo se hizo en mi casa este silencio puro, este sosiego que desconocía? ¿Quién ha abierto el balcón y allí ha dispuesto esa maceta con geranios rojos? ¿Es cierto que se adentra por la estancia despacio un sol muy dulce y acaricia el suelo, este sillón, mis manos, mi cabeza, mi pecho, que agradece, mi corazón, que canta? Pues en este poema me reconozco el momento de cambio, de paso de la oscuridad a la luz, como decía Sol hace unas semanas, ¿no? La necesidad de los contrastes, del yin y el yang, para entender y para construirte. Y sí que he visto que en la poesía de Eloy Sánchez Rosillo, al menos en los primeros poemas, hay mucho de oscuridad, mucho de duda, mucho de melancolía, de nostalgia, de búsqueda, de buscar y no encontrar. Y este poema que acabo de leer es como un poco bisagra, ¿no? Sí, el cambio de la transición, sí, de la oscuridad, sí, a la, sí, luz. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues yo venía a leer este poema, ya me siento muy feliz. Nada, ya. Sí. Ya está. Sí, sí, yo creo que transmite. Apagamos. Pues yo casi diría que, a ver, ¿no? Claro, sí. Pero sí, porque creo que es de los, yo de los dos libros que he leído, que son del 2008 y el otro del 2012-14, en casi todos los poemas es la idea que he visto. Yo creo que al final habla un poco siempre de eso, me parece a mí. Sí, sí, sí, de es ese, un tema recurrente. Sí, de sí, ese sí, tránsito de lo oscuro a la luz, pero que él como que hace todo el recorrido y te lo muestra. Y te lleva en ese descubrimiento. Tiene, exacto, algunos poemas que es básicamente eso, de la oscuridad de este día de enero, pero tengo la esperanza de marzo, por ejemplo. Sí, de hecho, y solo eso, tiene muchos, te transmite esa idea, pero te la transmite muchos poemas de junio, julio, agosto, ¿no? En contraste, muy de las estaciones, en contraste con diciembre, ¿no? Sí, de las estaciones. De, sí, sí. Él como que experimenta y siente y transmite todo el rato ese ciclo de la vida, ¿no? Exacto. Del día y la noche, del invierno al verano. Esos, yo creo que se recrea siempre en ese, y en ese camino, pues la construcción y el por el, eso tu poema creo que está muy bien elegido, porque creo que es la idea. Pertenece a oír la luz, una sinestesia, ¿verdad? Oír, ¿sí?, la luz. Claro, no, si es que estas cosas son muy difíciles, claro. Oír la luz, ¿no? Si, escuchar la luz. Yo sigo pensando que la luz es lo último que nos queda. Me pongo un poco así, me puedo poner a llorar, pero es que yo cuando leo estas cosas y de repente habla de las luces derrotadas. Pero bueno, que no quiero leer. Diego, no, mira, leo uno yo de luz de luna y si quieres luego, que es como todo lo contrario, que, o sea, es la luz de la luna y la oscuridad, pero va contando cómo se mete la luz en su cuarto, y si quieres luego pues leer uno más de luz tenebrosa, como has dicho, luz... Las luces derrotadas. A ver, este de luz de luna, que está en el libro ¿Quién lo diría?, que es del 2000, lo escribí en 2012 y 14, si no me equivoco. Despertar en mitad de la noche de agosto y ver que está mi cuarto lleno de luz de luna. Ha entrado con sigilo por el balcón abierto, mientras que yo dormía, y la encuentra en mis ojos, derramada en el suelo como agua misteriosa. Pero enseguida observo que poco a poco se alza y a tientas, taciturna, asciende hasta la silla en la que puse anoche mi ropa al acostarme. Allí se remansa un rato y se cobija. Luego toca oblicuo a la cama en la que estoy y prosigue, parsimoniosa, mágica, su recorrido. Al cabo se va por donde entró y en el cristal enciende, antes de terminar del todo de marcharse, un último destello muy vivo. Después voy regresando despacio, plácidamente, al sueño. O sea, va... Bellísimo, ¿sí? Bellísimo, Sol, muchas, sí, gracias. Nada, es como que te lleva a eso, que yo, claro, que yo no tengo esa suerte de despertarme en medio de la noche y ver que te entra la luna llena en tu cuarto y te lo baña todo de luz. esa experiencia no la suelo tener, pero él te la trae y te lo vas viviendo, como se va metiendo ahí en su cuarto. Claro, es un segundo es o una experiencia segundo. Y casi a lo mejor es como onírico y, pero, y inventario, o imaginario, pero te cuenta esa experiencia. Pero todos vivimos experiencias, ¿eh? Lo que pasa es que, y ahí vuelvo a una cosa que tú dijiste hace dos semanas, solo hablando de Wisława Szymborska, ¿no? Uh-huh. La mirada, ¿no? Yo creo que el caso de Eloy Sánchez Rosillo en ese sentido es paradigmático, ¿no? Bueno, la ropa que dejé encima de la silla, ¿no? Que todos dejamos la ropa sí, más o menos desordenada, ¿no? Sí, sí, una mirada en lo claro, cotidiano, pero... Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido... Yo creo que es la gran aportación que podemos encontrar es la mirada, la iluminación en este caso, casi más sí, que la exacto. mirada, ¿no? que le enfoca o que sí, iluminación da forma a las cosas y a la vida, ¿no? No sé si queréis que antes de que sigamos hagamos una pequeña biografía, aunque sea a base de la Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Un poquito. Adelante. ¿Os parece? Wikipédicos somos todos. Admitámoslo. Arrojemos algo de luz wikipédica sobre la oscuridad de nuestro desconocimiento, ¿no? Bueno, es un hombre de Murcia, nacido en el 48, ¿no? Eloy Sánchez Rosillo, que se quedó huérfano de padre a los 7 años, sentimiento de pérdida consecuente. Y quedará, según dice la Wikipedia, a toda su obra un tono elegíaco, ¿no? Estudió filología románica, fue aficionado a la poesía de Leopardi, ¿no? Bueno, y sobre todo destaca algún hecho como la recepción del premio Adonais en el 77 con Maneras de Estar Solo, ¿no? Estuvo en Italia, en Florencia, hablamos de la luz, ¿no? Hablamos de Murcia, hablamos de Italia, ¿no? Después algunos otros libros como Páginas de un diario, elegías, autorretratos, ¿no? Después La vida, Sueño del origen, ¿no? Antes de eso Oír la luz, ¿no? Que es de 2008. Uh-huh. Y antes del nombre, es el último que aparece aquí, de 2013, ¿no? Se ha publicado su poesía completa en tres ocasiones en diferentes editoriales y en fin, ahora mismo sigue escribiendo, sigue trabajando en el profesor de la Universidad de Murcia. ¿Y quién lo diría? Sería el último libro, ¿no? Que creo que, si no me equivoco, es de 2015. Por cierto, todos los libros publicados en Tusquets, o la mayoría de ellos, ¿no? En la colección, que una vez aquí ya nombramos, Nuevos Textos Sagrados, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, pues nada, yo si queréis sigo, porque él cita a Fernando Pessoa en el primer libro, que dice, ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Entonces, a raíz de eso, yo creo que tiene uno de los elementos fundamentales de su obra, es la memoria. Y os voy a leer un poema que a mí me gustó mucho, que me han gustado varios, que es, estas cosas pasan en las estaciones de tren, en esos sitios raros, ¿verdad? En los asilos. Son sitios maravillosos. Así, yo estoy enamorada de los trenes. Me gustan muchísimo. Claro, claro. Qué mejor que sea un tren. Sí, abrirse aventuras. Sí, sí, sí. Ahora me fastidia un poco que sean tan rápidos. No, claro, claro. No. Llegar tan pronto, ¿para qué? Sí. Bueno, y no se puede ni comparar con los aeropuertos, ¿verdad? Con estos sitios. Sí, sí. Pero bueno, yo voy a esto. Y por favor, Diego, y luego ya lees tú, porque hoy estamos desplazando. Ya he advertido que claro, que yo vengo un poco verde. La voz de aquella flauta. Me acuerdo de haber visto en la estación de una pequeña ciudad del sur de Yugoslavia a un viejo campesino de ojos tristes que allí guardaba el tren, como yo y mis amigos y otras gentes. Era en la fresca madrugada de un día de verano que había sido hermoso. Casi todos estaban durmiendo o dormitando en la alta noche para abreviar el tiempo de la espera y aliviar su cansancio. Pero el anciano no dormía y yo, también sin sueño, lo miraba. Se había sentado sobre su maleta, en un rincón en sombra, y apoyaba la espalda en un muro manchado por la humedad y el tiempo. A su lado, en el suelo, acompañándole, brillaba la botella de vino en la que ardía un dios rojo y alegre. Entonces vi cómo sacaba de su bolsa de viaje una rústica flauta de madera que con amor llevóse hacia los labios, y se llenó la noche de repente de una música dulce, quejumbrosa y nostálgica. Más tarde llegó el tren. Al fin partimos, y entre la gente se perdió el anciano. Pero yo lo recuerdo, puedo verlo, cuando cierro los ojos y busco en la memoria, y puedo oír aún la voz de aquella flauta, que ahora, igual que entonces, llega hasta mí y me turba. ¡Qué evocador! Muy evocador. Me emociona mucho. Muy bueno, sí. Pero es que, bueno, sencillamente, dos o tres cosas, cada uno se queda con lo suyo, pero cuando dice a un viejo campesino tal que allí guardaba el tren, como yo y mis amigos y otras gentes, me encanta, la verdad. Y después, muy evocador, y, sí. Otras gentes que estaban por allí. Después, más tarde llegó el tren. Al fin partimos y entre la gente se perdió el anciano. Bueno, muy bello. Sí, tiene ahí, tiene bastante sentimiento para ser, como decimos, cosas muy coloquiales que nos pasan todo el rato casi, ¿no? Ir al autobús y ver gente que hace cosas. Pero él se le queda. Se le queda. Y nos lo deja. Eso es. Que ha pillado el sentimiento y lo conserva. Hay gestos de otras personas, hay sonidos, hay luces, hay atardeceres, vestimentas, ojos, que después con el paso del tiempo... La botella de vino. Eso es, que perduran ahí. Pero cosas además que no puedes pensar que van a perdurar, porque en el momento en que en que estás allí, no eres consciente, pues igual, de un gesto o de alguna cosa. Y después con el paso del tiempo, como yo os he recordado hoy, que me acuerdo mucho de algún verso de Carver, no sé por qué aparecen, ¿no? Cuando en su momento, pues entiendes que sí. Y el anciano se perdió cuando subieron al tren. Muy evocador, sí. Bueno, yo si me dejáis, quería leeros también algún poema, sí. Si el nuevo driver me da paso. El bus driver. Pues estamos en los tiempos del post driver, ¿no? De la posverdad. La escondida fuente. A ver qué os parece esto. Cuando el dolor te venza y te derrumbe, y des con tus huesos en una noche ciega, no pienses ante todo en escapar. Indaga en el hondo misterio que supone que ese dolor exista. Igual que existe en el pájaro y la flor, la hormiga o las estrellas. Y escarba en sus escorias enigmáticas, con corazón dispuesto y manos que se entreguen a buscar la verdad sin titubeos. Escarba en tu dolor hasta llegar al fondo de la tiniebla y del espanto. Allí verás sin duda el rostro de la muerte. Pero no desfallezcas. Si tu espíritu no se rinde y prosigue, tal vez descubras luego, bajo la tierra estéril de las devastaciones, una escondida fuente. De ella brota un agua fresca y viva, que es también una luz, la más intensa luz, la luz más pura. Bellísimo. Sí, es que efectivamente, fíjate, invita, ahí lo teníamos todos señalado. Pues quiero darle paso a él, Cristóbal, y no a mí. Muy bello, muy bello. Invita a presentarle cara, ¿no? A que no importa. Al dolor, ¿no? A la parte oscura, a la muerte, ¿no? Sí. Yo he leído... Plantarle cara. Sí. Yo he leído fundamentalmente Oír la luz, ¿no? Es el libro que más he mirado. Tengo también algún otro. Me resulta algo monótono la temática. Es decir, sí, probablemente. Y lo digo desconociendo los otros libros. En ese sentido, muy unitario como poemario, eso me parece positivo, ¿no? Pero me resulta... O sea, el símbolo de la luz me parece demasiado... Recurrente, ¿no? Quizás, sí. Muy recurrente. Quizá, ¿no? Sí, no sé, pero vamos, que me parece, desde luego, un notable poeta, ¿no? Y, desde luego, merecidamente premiado, creo, ¿no? Entiendo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero como no podía ser de otra manera. No, no, como no puede, pero también estoy de acuerdo con él, o sea, estoy de acuerdo con todo el mundo. Porque es que él en como los de Ciudadanos. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Efectivamente. El caso ese fue bueno, pues para decirte que en un poema que se llama La espera, que no voy a leer, cita a Nietzsche, que dice: esta es mi soledad, verme rodeado de luz. Entonces, efectivamente, bueno, claro, es la, como dices, ese el monotema, pero grandioso monotema. Sí. Bueno, eso pues desde luego. Claro, la mayor crítica es que se le puede hacer, pero claro, dentro, bueno, ha dado con el tema, claro, entonces no se le puede decir que no. Dijo alguien llamado Sol, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, o sea, todo cuadra como en un gran que nos ilumina. Bueno, pues yo, abundando en el mismo tema, ¿no? Voy a leeros un poema que me parece un poema notable, que es La visita. También del libro Oír la luz, si lo queréis ver, está en la página 139. No sé si se lo acabo de ver la quizá a alguien, ¿no? Pero Diego. No había llegado hasta ahí. No había llegado hasta ahí. La visita. Yo lo he leído esta tarde, porque ha sido cuando he podido llegar, ¿no? Ha venido la tarde a visitarme. La tarde de este día primero del otoño. Con timidez se asoma por el balcón abierto y me pide permiso para entrar. Dejó en la mesa el libro que leía y le digo que sí, que por supuesto entre. Y me alegra mucho su llegada, que me alegra mucho su llegada. Me encontraba muy solo. El cuarto en el que estoy se llena de repente de su luz ambarina. Huele mi casa toda a pámpanos con sol y a racimos maduros. Conversamos un rato complacidos, con alegres palabras, mientras ella, curiosa, va mirando mis libros, mis papeles. Se arregla un poco el pelo ante el espejo, descansa en un sillón unos minutos, se queda pensativa, suspira, me sonríe, bebe un poco de agua. Luego dice que tiene que irse ya, que solo iba de paso. Nos despedimos con melancolía y se va para siempre. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, pero vamos a hacer un poco de locutores radiofónicos. Eloy, sé que me estás escuchando. O sea, falta humor en el espacio. Claro, falta humor. Lo que tú decías respecto a algún poeta, estoy totalmente de acuerdo. Falta humor, falta sexo. Sí. Sí, sí, no, no, sexo, o sea, hay, sexo hay. Ya ahora te voy a poner. Bueno, atracción hay. Pero no se sabe un de poco, qué tipo. Sí, un tú poco. A veces ves que son cosas muy raras, porque en la última vez le diste un poema y tal, y aquello parecía que tal, pero claro, después de haber estado con Pukowski y otros, que me gusta mucho Eloy Sánchez Rosillo, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo he hecho en falta el humor, por ejemplo. Es una nostalgia en exceso. Sí. Mira, te voy a ilustrar también con la voz de Eloy, ¿no? Dos poemas que lee él en un espacio, ¿no? También de radio, y que es una grabación, si os parece lo pongo. El segundo trata una temática un poquito diferente, ¿no? Para que veáis. El primero es más de lo que estamos hablando, ¿no? Pero creo que vale la pena, si os parece, claro, que lo escuchemos. Soy un poeta, claro, pues ahora leeré un poema que se titula Un vaso de agua, que habla de eso, algo tan común como es levantar un vaso de agua para beber y sucede pues esto que pasa en este poema, ¿no? Un vaso de agua. ¡Qué suceso increíble! Llené un vaso de agua y lo alcé hasta mi boca. Era ya media tarde. Me había detenido cerca de una ventana, aquí, en mi casa, en este día tan claro de febrero. Llegó el vaso a mis labios y en ese mismo instante lo atravesó de pronto un haz muy apretado y muy intenso de luz del sol poniente. ¡Cuántos asombros! Todo rompió a arder con lumbre limpia y mágica. El agua y el cristal, el cuarto entero, mis ojos y mis manos y mi vida. sin dar ni un solo paso, estuve en todas partes. No sé cómo decir lo que ocurrió, cómo expresar que sucedieron siglos de redención y bienaventuranza. Oro licuado y tembloroso el mundo, astilla viva yo de un súbito diamante. Ya viene el segundo pues. Bien, ahora voy a leer otro que se titula Siempre por vez primera. Yo soy profesor aquí, muy cerca de este estudio, en la Facultad de Letras, y esto me pasa todos los días. Es lo único, pero una de las cosas mejores que tiene el ser profesor, ¿no? Esto que me sucede aquí. Siempre por vez primera. Al terminar la clase, se acercó una muchacha a preguntarme algo. No sé qué. Me sonrió segura del poder que concitan su juventud, su gracia, su belleza. Y unos rizos oscuros del pelo le cayeron sobre los ojos negros. Le brillaba un piercing en los labios y llevaba un tatuaje, unas letras en chino, entre el cuello y el hombro. No sé lo que me dijo ni sé lo que le dije, pero hubo, sin embargo, entendimiento. Fue ayer y antes de ayer y hace 1000 años. Tanto fulgor de pronto, siempre por vez primera. Luego hizo con la mano un gesto así de adiós y siguió caminando por la vida. Esos eran los poemas que quería poneros, ¿no? Es verdad que habéis visto que habla de una chica en el segundo poema, ¿no? Sí. Piercing, tatuaje, pero luego dice el fulgor, ¿no? El fulgor. Sí. Yo es que no lo he señalado, pero tiene otro parecido. Es que no sé si es sueño del origen, pero igual, de en plan las alumnas, pues, uh-huh. Como que, y además que lo dice, que es como lo mejor de la profesión, eso de esa mirada con la alumna, con ese entendimiento que ha dicho, sí, ¿no? A mí me parece interesante. Sí, ya, pero es ya como no por el hecho de que sea hombre, mujer o tal, sino por, bueno. Bueno, sí, es que tenía uno que era muy parecido a ese. Un brillo, ¿no? De entendimiento de las miradas, ¿no? Sí. A mí eso me parece interesante. Bueno, o sea, tengo aquí otro poema que, si me permitís, tiene alguna relación, ¿no? Y que habla un poco de cosas más cotidianas, ¿no? Pues el piercing, ¿no? En este caso aparece la palabra móvil, ¿no? El móvil, el martini, ¿no? ¿En qué página? Está en la 69 de Oír la Luz, ¿no? Se llama En la terraza de un bar. Ojeo el periódico y contemplo cómo la luz del sol, muy decidida, avanza por la plaza y va ganándole la batalla a la sombra. Se diría que el mundo está bien hecho, y yo no sé si en día tan radiante alguien podría afirmar que verdad tan verdadera encierra una mentira. Zurean las palomas y en el suelo picotean inquietas, perseguidas por infantiles hordas. Van y vienen las gentes con sus prisas. Hay en mi mesa un libro y un martini, el móvil, un cuaderno, una revista. En este instante pasa una muchacha por delante de mi melancolía. Es muy hermosa y anda sonriente, camino de las cosas de su vida. Recién duchada, con el pelo aún húmedo, llega tarde a una cita. Por supuesto, me ignora. Ni siquiera se percata de que este que la mira es solo un desdichado, que no es ese que está esperándola y agita impaciente su mano jubilosa allí, en aquella esquina. Qué precioso, es un poema de amor. Sí. Yo lo tenía atado, y además a mí este poema me recordó a Fonollosa. ¿A Fonollosa? Sí, sí, sí. Que tiene Albert Pla, tiene un disco sobre poemas suyos, y hay uno pobre muchacha, como que va deprisa y no se percata de que yo estoy aquí en la terraza. Algo así. ¿En la terracita de la Plaza Mayor es esa? Esa es otra. No, esa es otra. No. Vale, perdón. Que también está muy bien, pero no es... Vale. Una de los poemas de Fonollosa. Sí, a mí me gusta, lo tenía también señalado. Gracias. Voy a ver si leo yo alguno, porque si no me los va... Ten cuidado con el rey. Ya sabes que aquí ya os espabila. Cuando solo tienes un libro es como... Es que el driver utiliza una estrategia que es la de decir que bueno, que no le gusta mucho, que leyó el último, que no sé qué, que la niña... No sabes eso, y después te quitas todos los poemas. En ningún momento he dicho que no me haya gustado Don Eloy. Don Eloy, desde aquí mis respetos, ¿no? Si nos estás escuchando, si nos está usted escuchando, mejor dicho, ¿no? Me ha parecido, lo he dicho, un poema muy notable, poeta muy notable y justamente premiado, ¿no? Quizá el gusto personal de uno va por otros derroteros. Yo, por ejemplo, he hecho en falta aquí alguna vinculación más con la colectividad, ¿no? El sentido social de la obra, ¿no? Pero eso ya es un gusto personal mío, ¿no? Yo entiendo que este es un buen poeta. Creo que decir la expresión es un buen poeta, creo que es algo muy elevado, ¿no? Creo que es algo, no sé, ojalá nos lo dijeran a nosotros, ¿no? Bueno, es un escritor que ha encontrado, bueno, o no sé si a lo mejor él pensará que ha sido encontrado, o sea, bueno, pues sobre lo que escribir, unos temas. Correcto. Y luego ya ahí está un poco la cuestión de cada lector, ¿no? Que puede resultarle, pues yo echaría en falta esto, echaría en falta lo otro, pero creo que también las ópticas son diferentes, ¿no? Uh-huh. Del que escribe y de los que leemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues... Sí, también no se le puede pedir a lo mejor a un poeta que por ser poeta ya tiene que tocar todos los temas de la poesía o ser capaz de transmitir todos los registros poéticos, está bien que las limitaciones o no, pero bueno, como no pedirle a un poeta a un poema que lo toque todo. No, totalmente de acuerdo. Y además, creo que hay que hablar del respeto absoluto, ¿no? A la decisión del poeta y a su soberanía, digamos, ¿no? Para hacer lo que le... su libertad, básicamente, creativa, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene que tener un artista, en cualquier caso. Sí. ¿Puedo leer un poema? Bueno, este... De Oír la luz, se llama... ¿Qué página? Entonces, página 95. Nadie nos escuchó, nadie lo supo, pero tú sí me oíste hasta el fondo de ti y sin ninguna duda lo supiste. También yo estuve al tanto de aquel decir cifrado de tus ojos que, trémulo y audaz, iba llegándome para que yo tan solo lograra comprenderlo. Y no pudo ser. Porque hay cosas que no deben cumplirse, aunque con tanta fuerza y anhelantes broten de lo más hondo. Qué tremenda verdad de la luz tan triste y de tan lenta muerte. Muerte que nunca muere y que es también infinita alegría, pues nació de un centro eterno y puro. En algún otro mundo, en otra vida de las que nos aguardan en la rueda del tiempo, sucederá de nuevo y para siempre este fuego hermosísimo, que ahora no alcanzó a propagarse, sino en las galerías del deseo. Y entonces arderá como él disponga, con la voracidad de su albedrío, sin que nada ni nadie nos salve de sus llamas, ni consiga impedir que nos calcine. Muy bonito, Diego. Sí. Muy bien, sí. Hay una habilidad que a mí me ha chocado, vamos, me ha encantado, la verdad, ¿no? La habilidad léxica, la capacidad de la redacción, ¿no? De cada frase, ¿no? Concreta, la selección, la depuración, y para demostrarlo, voy a leer los trabajos del alma, también de Oír la luz, de la página 17, los trabajos del alma. Y lo que querría destacar aquí, insisto, es la capacidad de selección de la palabra justa y absolutamente adecuada, ¿no? Al margen de uno mismo, el alma está ocupada noche y día en sus propios asuntos. No nos consulta y toma decisiones fundamentales para nuestra vida con peculiar criterio. Ajenos, mientras tanto, sobrevivimos en la superficie de quienes somos o decimos ser. No sabemos qué ocurre en las estancias y en las galerías de nuestra soterrada identidad. Tan solo en ocasiones, medrosos, decidimos asomarnos a tan arduos adentros. Y aunque atentos miramos y escuchamos, comprendemos muy poco de lo que vemos o de lo que oímos. Hay mucha actividad y al mismo tiempo un sosiego muy grande, gravedad y alegría, sombra y luz. Al final decidimos regresar a las intrascendencias cotidianas, confusos y anhelantes. Y allí abajo otra vez se queda el alma, ensimismada en sus ocupaciones, a solas, sin nosotros. Que sin ser un lenguaje muy elevado, ¿no? Pero sí... Transmite algo complejo, sí. Bien, bueno, pues retomando un poco las cosas que vamos hablando y respecto al comentario que has hecho de su poco contenido social, que podríamos hablar de ello, sin embargo, voy a romper una lanza a favor de lo contrario. Creo que este poeta es intimista, es solitario. De acuerdo. Y hay que... Estaba buscando, y perdonadme porque haya sonado el teléfono, estaba buscando una cita de José Bergamín que más o menos viene a decir que la solidaridad solamente es posible entre solitarios. Y yo, de sus poemas, veo y creo que hay una soledad infinita. Es una soledad infinita que de alguna forma transmite y es solidaria con el resto del mundo. Quizás no haya contenido social como otros poemas o poetas que lo hacen más explícito, pero yo en esa intimidad existencial reconozco mucha humanidad. Sí. Y mucho reconocimiento de servidumbre. Hay un verso por ahí que dice, a ver si lo encuentro, toda la vida he sido servidumbre. Bueno, pues que quizás este tema del contenido social no sea algo tan explícito, sino que lo lleve más con voz más poética. Sí, lo hace de otra manera. El poema que has leído del señor que iba en el tren. Sí, efectivamente. Bueno, sí. No sé, de repente, ¿no? Darte cuenta de que existe otra persona que está ahí. No, sí, sí. Bueno, no sé, no es político, no sé cómo decirlo, pero muestra... Es social. Pero lo hace de otra manera, claro. A lo mejor para él su manera de tratar esos temas sociales no es... Bueno, reconoce como otros, pero a otro, ¿no? Reconoce sí, a otro, y... pero que lo hace desde a lo mejor su vivencia y luego se va a su escritorio y lo cuenta. Hay un poema muy pequeñito que creo que encaja un poco con lo que estamos hablando. Lo leo si queréis y seguimos hablando de esto. Claro. Porque creo yo que va. Está en Sueño del Origen, se llama Una extraña aventura. Para hallar y ordenar unas pocas palabras que con su propia música una emoción expresen, hice yo de mi vida una extraña aventura, de búsqueda perpetua y tantas soledades. ¿Ese es mi destino? Tal vez. Vale la pena gastar así la vida si alguien, ahora o después, piensa que fue el amor quien me guió los pasos y encuentra en estos versos mi verdad y la suya. Efectivamente. O sea, claro. Poco, sí. Yo creo que la idea, que vale. Además la refleja en otros, pero en este yo creo que bastante bien. De eso de, pues, para hacer esto, todos sabemos, para hacer este libro, los libros, todos sabemos que hay que sentarse y estar... solo y en silencio. Sí, la fecundidad de la, claro. de la soledad. Y es que es necesario, luego ya si sí, caso es, sale. Es muy importante. Pero eso es un sí. paso necesario. Cuando, entonces hay que casi agradecer. Sí. Yo creo que esa soledad, la entrevista que leí con él, que necesitaba soledad, pero tampoco siquiera música, que si había alguien por allí rápidamente se ponía a hablar, se distraía. Claro, y que... Sí, tengo aquí un poema, Una noche de agosto, en la que describe... pues al poeta en su soledad, si me permitís, es de Maneras de estar solo. Sí. ¿En qué página? Está en la página 88. Vale, diferentes ediciones que esto vale. Ya. Vale. Sí, me da una noche de agosto. Espera un poquito. A ese papel propicio de su cuaderno de notas, quisiera confiar las palabras que esta noche siente el deseo de escribir, para que tal vez alguien sepa, cuando las vea en otro tiempo, que nada extraordinario sucedió, pero que fueron bellas las lentas horas de esta madrugada irrepetible y suya de un verano del sur. Y con cuidado busca las palabras que digan lo que quiere decir, las que reflejen exactamente lo que ahora piensa o hace. Casi desnudo yace sobre el lecho. Está abierto el balcón. El aire perezoso se acerca con desgana a orearle la piel. A lo lejos se escucha a un borracho que pasa por la calle hablando solo, y algo más tarde a un grupo de muchachos que cantan y son jóvenes. Junto a él se halla el libro en el cual hace un rato ha leído unas páginas de Le Temps Retrouvé. Lo acompaña la música y en el cuarto tiembla el ruiseñor dulcísimo de un adagio de Mozart. Después vuelve el silencio. Los versos, poco a poco, van cubriendo el papel. Ya casi al alba termina su poema y se dispone a dormir unas horas. Apaga el cigarrillo y la luz de la lámpara. Contento y fatigado, mira el titubeante amanecer y piensa confusamente en ciertas correcciones que otro día ha de hacer en ese verso que todavía no le satisface. La ciudad recupera su perfil, los colores que la noche borrara. El sol dora las calles, la mañana comienza. Y acude, al fin, el sueño. Precioso. Sí, la soledad, la noche, el poeta. Sí. Esa experiencia que lo hace como poesía de la poesía, o como diría. Metapoesía. La metapoesía. Sí, como hacer poético la experiencia, que no siempre lo es, y a veces y a veces tiene poco de poético, ¿no? Lo de ponerse a hacer un poema. Pero bueno, él hace que lo sea, ¿no? Una descripción muy bella, ¿no? Sí. De él y el papel en blanco, la noche. Todo ese proceso. Y tira para adelante. Habría que hacer un programa sobre los poemas que escriben los poetas. Sí, escribir un poema. Sí. Eso es un tema, ¿no? Sí, interesante. Ya. Se queda anotada la propuesta, Diego, ¿no? Sí. Os voy a hacer otra propuesta, y es que escuchemos alguna música, ¿no? Hagamos un pequeño descanso, si os parece. No he encontrado ninguna canción basada en poemas de Eloy Sánchez Rosillo, por desgracia, cosa que habría sido desde luego interesante, yo no la he encontrado, ¿no? Pero podemos escuchar una canción de otro poeta también murciano, de aquí de la localidad, Manuel López Azorín, musicado por Moncho Otero. Por cierto, estaba recordando que la antología, o la recopilación, mejor dicho, de sus principales obras, la denomina Manuel López Azorín Solo la luz alumbra, ¿no? O sea, que algo tienen los murcianos, ¿no? Ahí con el tema, la luz del Mediterráneo. ¿No? ¿No? Que Eloy es de Murcia, ¿no? Pues vamos a escuchar, si os parece, El río de los ojos de Manuel López Azorín, cantada por Moncho Otero. Triste del río de los ojos, que se escapa del alma por las penas. Si se fueran contigo, se acabará con el llanto, los males, si se fueran. Cuántos ríos de lágrimas amargas, alegres se volvieran. Si de mí en la mirada luminosa se trocase al llorar, sin la tristeza se marchara en sus aguas para siempre. Pero solo es un río que nos deja cuando pone su cauce en las mejillas una profunda huella. Aunque apaguen las luces de los ojos mientras corren las lágrimas con su edad, porque es tanto el dolor que se produce que si el llanto no brota, si no llega, la tristeza se aloja entre la sangre y la sangre se hiela. De manera que el río de los ojos, agua triste del alma por las penas, es compuerta de un dique que estallara. Si el dolor con el llanto no se abriera, ay de mí que sin llanto y sin consuelo tengo heladas las venas. Triste del río de los ojos que se escapa del alma por las penas. Si se fueran contigo se acabará con el llanto los males si se fueran. Cuántos ríos de lágrimas amargas, alegres se volvían. Seguimos en Radio Utopía en directo en La Olvida Tu Equipaje en el 107.3 en la FM y a través de www.radioutopia.es en internet, hablando de Eloy Sánchez Rosillo, ¿no? Aquí con una serie de admiradores, amantes de la poesía también en general, ¿no? Y bueno, pues seguimos con micros abiertos para que podamos ir seguir desgranando un poquito los temas de Rosillo, ¿no? A mí ha habido un asunto, una temática que me ha chocado, porque esto de la mirada que hablábamos antes, ¿no? Y que mencionaba Sol en el programa anterior de Vislava, ¿no? Uh-huh. Rosillo es muy consciente de esto, ¿no? O sea, él, y lo que manifiesta en algunos poemas es la sorpresa que le produce el hecho de que la gente no tenga la misma mirada, no lo vea, ¿no? Habla en un caso de ceguera, suele en un poema bastante breve, ¿no? Que se llama Abril. No se puede hacer nada. Algunos, aunque miren, nunca ven que abril no es solo abril, sino algo más, inmenso, incalculable. Es muy fácil de ver, pero hay que verlo. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Dónde tienen los ojos? Están ciegos del todo. No hay remedio. La manifiesta casi su enfado, ¿no? Nada. Sí, pero sí. De ahí la necesidad del poeta. Él sí que ve. Efectivamente. O ella sí que ve. Esa es la cuestión. Sí, pero ahí se le ve como un poco, como que igual ha tenido una experiencia y le ha indignado, ¿no? Que no. Pero lo habitual que otros no tengan esa mirada. Ya, pues claro, pero lo habitual es que el poeta sencillamente manifiesta lo que ve, ¿no? Pero no suele aludir al hecho de que otros no vean. Claro. Eso no es, la ceguera de los otros. Claro, él vio que otros no veían. Claro, pero bueno, y siguiendo con la política, que es un tema interesantísimo, esa ceguera, que puede ser algo de iluminación poética, pero haciendo un poco de política, entiendo que gobiernan pocos. Gracias a la ceguera de muchos. Gracias a la ceguera de muchos. Pues también. O sea, sí, la ceguera es un tema esencial. Es una ceguera universal. No solo poética, por decirlo de una manera. Y es sociopolítica en ese sentido, es decir, que la mayoría de las leyes benefician a unos pocos frente a otros tantos que son subyugados por esas leyes. Entonces, ahí yo veo. Ahí podría haber entre la... Podría haber. Los locos conducen a los ciegos, ¿no? Claro, o sea, que es que hay que verlo, hay que ver con qué miseria vive la gente, cómo está el mundo, para darse cuenta que esos que Yo no creo que esto sea el tema, vamos, puede que me esté perdiendo yo, ¿no? Porque no me da la impresión de que sea el tema del hoy, ¿no? Yo veo más bien la sorpresa, la admiración ante el fulgor del milagro de la vida o del mundo, ¿no? ¿Cómo no puedes ver lo que es abril, ¿no? Claro, pero él se siente como privilegiado, creo yo, y como bendecido por ese don poético. Totalmente. A lo largo de su obra lo dice un montón. Pero claro, es que pienso yo que para que eso sea un don y algo de distinción, algo único y admirable, es porque es raro lo normal, digamos, es mirar y ver. Mirar y no ver. Claro. Mirar y no ver, sí. Que lo que hace elevado es la rareza. También a lo mejor con sus sombras que hemos hablado y sus soledades. Que a lo mejor la mayoría de la gente no puede hacer, no sé, todo ese tránsito de no estar viendo, intentar ver la luz y retenerla y vivir todas esas sombras y mantenerse, ¿no? Manteniendo esa mirada como algo realmente bueno y un don. Hay aquí un poema, o sea, no todo el mundo. Que en ese sentido me parece interesante. Me recuerda cosas. Sabéis que hay poetas que cuando hablan en segunda persona están hablando de sí mismos. No sé hasta qué punto, en el caso de Rosillo, es así, ¿no? Esto se llama la ceguera. Y entonces, al final, habla de uno que se ha sanado. Y no sabemos, yo por lo menos no lo lograría determinar quién es, ¿no? Si es el mismo o es otro, ¿no? La ceguera. Mirar no es un asunto de los ojos. Primero ciérralos unos instantes y dentro de ti busca, en tu sosiego, la facultad de ver. Y ahora ábrelos y mira. Es enero ahí afuera, pero está muy hermosa la vida esta mañana. Cuánto sol en los álamos, que en trémulas hileras van creciendo en esta vieja plaza de tu ciudad. Un día y otro día, durante muchos años, a su lado pasaste, y no los viste. Ciego que dabas pena, y que hoy, por fin, de milagro has sanado, y puedes ver, y en tu mirar te salvas. Muy bueno. Que me parece un poema extraordinario, ¿no? Sí. La cuestión. Conseguir que llegue ese momento en el que la luz... Sí, es un tema que recurrente. Puedas ver. Tengo uno que os leo ahí. No sigas ahí, mirando desde lejos con la mirada triste del mendigo. Acércate deprisa y entra en esa luz que crepita, luz que está llamándote. Atrévete a mirarla con los ojos bien abiertos. No temas ni te digas que lo que arde en tanta claridad no podrás conseguirlo. Antes que a nadie, la hermosura se entrega a aquel que lucha con tesón, con arrojo, con destreza por conquistarla. Inténtalo, y si acaso se muestra esquiva hasta el final y cae sin lograr alcanzarla, se alzará del lugar en que dé tu cuerpo en tierra un estrépito alegre y el fulgor de lo que fue verdad y era la vida. Me parece muy bello, tanto al, muy bello. Al heroísmo y, sí, y a la sí, fuerza. Sí, anima. Si quieres, anima. Sí, pero si quieres, bueno, ser, Sol, si quieres ser merecedor de la belleza, tienes que luchar, sí, y ser valiente. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Hay que trabajarse las cosas. Eso sí. Es. Lo dicen algunos poemas muy claro, como estamos viendo, pero muchos parece que es como un proceso. Tú déjate llevar, despiértate a media de la noche y ya verás cómo la luna te baña. Pero eso no siempre pasa, y ahí reconoce que no, que sí, que es un proceso. Con su yo con creo sus que hemos llegado sí. a una idea fantástica. Sí. Es decir, o sea, que la belleza... Te hemos pillado un poco. Sí. Que tienes que ser merecedor de ella. Eso, para la ser belleza, capaz de ver. Eso es, que la belleza se conquista. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, que la belleza no puede ser un coche, por ejemplo. No, lo creo así. Claro, es una experiencia que tú, como decíamos antes, te va haciendo y tú le, digamos que tienes que trabajar por ello. Exactamente. Mm-hmm. Yo creo que las metáforas de la luz van un poco en ese sentido, sí, de cuando habla de enero, de abril, o sea, pero que todo eso es una conquista personal. Aquí habla de osadía, de fuerza, de parece que... De crecimiento personal, ¿no? También. Me gustaría, como suelo hacer, leeros un fragmento de entrevista. Dos preguntas y dos respuestas, ¿no? Primera, ¿cómo explicaría a un neófito la evolución de su poesía, sus pocos pero necesarios libros, sus recopilaciones y antologías? No creo que 10 libros, unos 500 poemas, sean pocos. Puede que hasta me haya excedido. No obstante, pienso que todos han sido necesarios para ir expresando mi visión de las cosas y mi asombro ante el misterio de la vida. En mi evolución hay como dos grandes etapas. Los 5 primeros libros son predominantemente elegíacos, pues en los años en que los escribí pensaba que por el hecho de estar nosotros sometidos al tiempo, todo en la vida es una constante pérdida. En la segunda etapa, que comprende los 5 últimos libros que he publicado, mi visión de la realidad fue cambiando de forma inesperada. El tiempo dejó de ser un enemigo, un algo fragmentado y en constante fuga, y mi poesía evolucionó hacia la celebración de estar vivo, respirando en conformidad un tiempo completo. Segunda, nunca como ahora ha aparecido usted tan poeta de la dicha de existir sin por qué, y en esos días en los que no pasa nada, y sin embargo, ¿cuánto? Todos los días son un milagro, y más aún aquellos en que parece no ocurrir nada, pues son los que mejor nos permiten mirar el mundo y a la vez estar con nosotros mismos, con nuestro interior hombre, como dijo Aldana. Esto se aprende con la edad. De joven piensa uno que la vida es cicatera y que nos da menos de lo que debiera. Más tarde abrimos los ojos y vemos que todo es un don. Le piden a la vida más de lo que esto ofrece, ¿no? Efectivamente, sí. Decía. Es que tenemos el problema de que nacemos jóvenes y morimos viejos. Sí, es un grave problema. Pero... Claro, es una limitación. Muy buena reflexión. Es una limitación. Cada vez lo veo más problemático esto. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Como Benjamin Button. Sí. Bueno. Ya. Sí, pero esa evolución se ve muy clara en su obra, ¿eh? Sí. O sea, sí, como sí, lo dice, es así. Te lo lees y lo vas viendo. Los últimos poemas son de celebración, ¿no? Sí. Si me permitís, leo Flores de la Bugambilia. Y es, bueno, pues ser capaz de disfrutar, ¿no? La página está muy clara. Es la página 107 de Oír la Luz. ¡Ay, me cachis! ¿Te lo paso? No, lo vas a leer muy bien. Así que lo pillamos los dos. Dice Flores de la Bugambilia. En el jarrón que hay sobre esta mesa he puesto hace un momento unas ramas con flores de bugambilia. No me fue posible resistir el impulso de traerlas conmigo. Colgaban de la tapia de una casa y al doblar una esquina me asaltaron los ojos. No son apenas nada, poca cosa, pero cuánto acompañan. El color que las flores ostentan es un púrpura vivo y aún estando tan frescas, al tocarlas, tienen un tacto quebradizo y seco. Parecen mariposas de papel que se hubieran posado en esas ramas a descansar un poco. Por si alzaran súbitamente el vuelo y luego se marchasen de mi casa y mi vida para siempre, las anoto deprisa en mi cuaderno. Bueno, la necesidad de dejar testimonio. Exactamente. Sí, de dejar testimonio. De que no se vaya eso, sí. De ese momento bello. Además, qué bonitas son las flores de sí. La especialmente bonita, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Vamos a darle a Diego la palabra, que yo creo que está ahí algo deseoso, ¿no? No sí, sé, sí, pues, bueno. ¿No? Bueno, yo voy a... Bueno, antes del poema, en virtud de lo que vamos escuchando, de los poemas que habéis leído y estáis compartiendo hoy aquí con nosotros, la verdad es que a mí me... Yo creo que este poeta, digamos que encontró... Ha encontrado una experiencia de vida y un lenguaje en el que se mueve, en el que forma parte importante la transición. Me refiero a los anocheceres, los amaneceres. Mm. O sea, creo que ese es un momento, ¿no? Habla de las cosas que suceden cuando anochece, cuando amanece, cuando, ¿no? Creo que ese es un momento que para él es importante, y entre otras cosas es importante por el papel de la luz, el papel que juega la luz, ¿no? Son momentos mágicos. Cuando no hay luz, imagino que otros sentidos son los que se despiertan más. Mm. Sin embargo, cuando hay demasiada luz, pues, los otros sentidos, digamos, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que, bueno, lo que estoy escuchando y lo que yo he leído, digamos que me va animando a leer más a Eloy. Bueno, voy a leer un poema que se llama Palabras de amor, que también habla de alguna forma de eso, fugacidad, ¿no? Las palabras de amor que pronunciaron tantos y tantos labios, ¿dónde están? Surgieron siempre como surgen hoy, vivas y arrebatadas, misteriosas ascuas del corazón que dan origen al más hermoso y poderoso fuego. Eran y son eternas, pero mueren a cada instante cuando las apaga el tiempo en la hora tan sombrío de quienes luminosos las dijeron. ¿Qué sucede con ellas? ¿En qué enigma se funda su fulgor inextinguible? ¿Qué ley las desbarata y las avienta? Fantástico. Estoy intentando buscar algo que recuerde a esto, pero es que, fíjate, una de las cosas que he leído de él es que escribe muy despacio, es muy lento escribiendo. Sin embargo, nosotros, con nuestro afán de entender al poeta, estamos leyendo mucho, muy poco tiempo, y se quedan muchas ideas y muchas metáforas. Entonces hay algunas cosas que las estoy buscando que me recuerdan, pero que no doy abasto. Pero como comentabas tú hace un par de semanas, Cristóbal, luego hace falta un tiempo para digerir, para hacer digestión. Sí. No sé si tenéis más por ello. Sí, porque estos temas no se agotan, claro. No, es verdad. Desde luego, aparte de que, si os fijáis, son temas que han salido hablando también de otros autores, ¿no? Sí. Yo, que soy un enemigo declarado, ¿no?, como sabéis, de los poemas largos, ¿no? Sin embargo, voy a atreverme con uno un poquito largo, porque me ha parecido, aparte de temáticamente distinto, me ha parecido posiblemente uno de los mejores poemas del libro Oír la luz. Es el que dedica a su amigo Ramón Gaya, y que se llama Porque nada termina. Está en la 57, si lo queréis. Y ya digo, es un poquito largo, perdonadme por ello, pero creo que vale la pena dedicarle unos minutos a este poema. Porque nada termina, Ramón Gaya. Hay que decir que Ramón Gaya fue un pintor y poeta, muerto, amigo de Rosillo, muerto y fallecido en 2005, y leo el poema. Porque nada termina. Es preciso que todo en apariencia acabe para que al fin comience. Solo entonces los hechos de nuestro acontecer desordenado adquieren poco a poco la rara consistencia indestructible del sueño o la leyenda. Solo entonces podemos comprender lo vivido, completarlo, y soñar sin temores ni asechanzas interminablemente la maravilla cierta del vivir. Cuando pienso en Ramón, después del trance natural de tu muerte, en los años aquellos en los que coincidíamos en el mundo, siento que me estremece el misterio absoluto que es la vida. ¡Qué suerte para mí tan inmensa y extraña, inexplicable y misericordiosa fue el que nos condujeran nuestros pasos a través de avatares cuyo oculto sentido cifrado permanece al día y a la hora y al lugar en que nos conocimos! Y qué providencial para el que soy resultó en sí mismo llevar a nuestro encuentro la bendita semilla de una amistad tan larga y luminosa. ¿Es mero arbitrio de la casualidad? ¿Es destino y enigma? A cierta edad un hombre nos engaña y sabe lo que ha sido en su existencia de veras decisivo. No ignoro que sin duda tú en la mía lo fuiste, y es imposible y triste imaginarla sin tu ejemplo constante y sin la relación tan duradera que mantuve contigo y con tu obra. Sí, yo he estado muy cerca muchas veces de increíbles prodigios. Vi surgir tu pintura del abismo del lienzo y pude contemplar cómo sus formas vivas lentamente empezaban a respirar despacio al llegar a este mundo. Con frecuencia, asimismo, sabía del fulgor de tus escritos nuevos antes de publicarse y tuve el privilegio de escuchártelos. Tu obra es patrimonio de cuantos quieran que les pertenezca, pero además de compartir tan fértil y tan bella heredad con los que la hacen suya, yo fui también testigo de tu vida, y eso solo unos pocos lo hemos sido. Ineludible obligación gustosa y legítimo orgullo mueven y movirán mi ánimo y mi lengua al testimonio fiel. No encuentro en la memoria lances que te afectaran y en los que tu persona rayase por debajo de ti, de la alta imagen que en quienes te tratamos proyectabas. Hondura y gravedad no te impedían ser diáfano y alegre. Nunca he visto a nadie menos dado a complacerse en sus propias miserias y desdichas, aunque al igual que a todos, incluso más que a muchos, la angustia y la tragedia te salieran al paso y en tu ser pretendieran en vano agazaparse. Severo y exigente contigo y con nosotros hasta extremosos límites, más generoso y comprensivo al cabo, sin componendas ni renunciaciones. Ahora estoy acordándome de tus ojos vivísimos, que hasta el fondo miraban con rigor y ternura, y recuerdo tu voz tan íntima y serena, tu voz que por costumbre, sin excepciones, iba a buscar las palabras hasta el origen mismo sagrado de las cosas. Nada de cuanto digo se extingue con tu muerte. Tras esa puerta estrecha, oscura y necesaria que un día atravesaste, continúa el camino, ya sin riesgo ninguno de que discurra por lugar baldío, ni de que, como pudo suceder, nos resultara ajeno su trazado. Que los muertos se entierren a sus muertos y la ceniza vaya a la ceniza. Tu luz y tu verdad entre nosotros siguen, y han de seguir tan vivas y tan puras como en cualquier momento limpias de escorias y de contingencias. Es preciso que todo transcurra y se remanse, que al parecer concluya para que al fin empiece, porque todo está siempre comenzando, porque nada termina. Precioso. Sí. Muy largo. Precioso. Lo siento. Muchas gracias por leerlo. Interesantísimo. Sí. ¿No? Interesantísimo. Sí, sí. Más posiblemente por lo que dice que por cómo lo dice, también hay que decirlo. Pero desde luego es un poema muy notable. Sí, aguantar eso, siendo tan largo, que mantengas lo que te está diciendo. Sí, es verdad, sí. Tiene otro poema largo en este libro, que es uno, La visita que hace a la casa de John Keats. Sí, es verdad. Sí, es bonito, ¿no? Sí, como llega, cómo se recrea por ahí, que está solo, no hay nadie. Sí. Cómo se siente. Que le gusta mucho eso, sí. Sí, en la casa de Keats. Sí. Bueno, yo estoy un poco desfondado, porque me agota mucho la imaginación poética, porque es muy interesante y queda mucho de sí. Yo simplemente leo este, que para mí ya es el último. Que recuerdo que bueno, pues os lo leo. Se titula Modus Vivendi. En mi edición está en la página 108. La tuya debe estar un pelín más adelantada. Vale, gracias. Esto es, por ejemplo, voy a hacer una pequeña descripción de lo que yo pudiera estar cuando daba clase en un instituto, en el recreo, ¿no? Estás en el recreo, de repente te encuentras con un compañero. Estás aquí, pero como ausente, porque ellos no necesitan ni siquiera hablar con ellos, escuchar palabras que nada te interesan, que te aburren. Piensas incluso que tal vez sería mucho mejor dejar pasar las horas que les debes mirando en lo posible hacia otro lado, para que en tu gesto no adviertan el desprecio que sus vidas te obligan a sentir y que a tu orgullo le dolería que vieran. Y así acaso puedas después, cuando la tarde caiga, olvidar sus ridículas costumbres y andar con cierta paz por esas calles que tanto quieres y que el sol poniente inunda con sus luces derrotadas. Me encantó este poema. Léelo otra vez, porfi. ¿Lo puedes leer otra vez? ¡Hombre! ¡Me has dado en el gusto! ¡Claro que sí! ¡Maravilloso! Y me voy a emocionar, para hacerlo mejor. Modus Vivendi. Estás aquí, pero como un ausente, porque no necesitas ni siquiera hablar con ellos, escuchar palabras que nada te interesan, que te aburren. Piensas incluso que tal vez sería mucho mejor dejar pasar las horas que les debes mirando en lo posible hacia otro lado, para que en tu gesto no adviertan el desprecio que sus vidas te obligan a sentir y que a tu orgullo le dolería que vieran. Y así, acaso, puedas después, cuando la tarde caiga, olvidar sus ridículas costumbres y andar con cierta paz por esas calles que tanto quieres y que el sol poniente inunda con sus luces derrotadas. Es muy bueno, sí. Qué bonito, ¿verdad? Yo entiendo que tú lo recuerdes, este poema, a lo largo de los años, porque coge ahí una experiencia... En sí, ¿verdad? Buena. Sí, porque... que se tiene, pero es difícil expresarlo así, ¿eh? Claro, pues... Porque a veces te pasa, ¿no? Que te han contado eso, que claro. Te has visto en alguna situación y te... han contado rollos que te interrumpen con lo que bueno, estás diciendo, ¿no? Sí, que... es como que y necesitas saber que puedes volver y olvidarte de todo lo que te han contado y seguir por el sitio que te gusta. Sí, sí. Si la vida que te gusta, aunque claro, es que la gente eso. es muy amable que la gente pues va y te cuenta, no, pues yo cuando llego a casa lo que me gusta es ponerme las zapatillas, no sé qué tal, te ves ahí en el recreo de repente escuchando que te cuentan eso. Y te lo tienes que llevar. Y es como, no quiero. Y que no aprecien en tu gesto, como que les desprecias, ¿no? Claro, pues sí, la conversación, que, claro, por exacto. Supuesto, es que son majísimos. Tampoco quieres hacer como que no, pero. Claro, hay que estar ahí puesto. Y después, ya por la tarde, con cierta paz, dices que es muy bonito. Y si acaso puedas después, cuando la tarde caiga, olvidar sus ridículas costumbres y andar con cierta paz. Eso, olvidar. Con cierta paz. Sí. Me parece fantástico, compañero. Sí, es muy Muchas bueno, gracias muy bueno. Por haber aceptado a Eloy. Gracias, Eloy, por estar escuchándonos. Si es que has llegado hasta el final, que esperamos que sí. Seguro que sí, porque cuando hablan de uno, ¿no? Hay que escucharlo, aunque hablen mal. O sea, no hablen bien, ¿no? No, pero bueno, ha sido una lectura poética preciosa. Bueno, no sé, compañero, si queréis comentar algo más. Una prueba. Quiero leer un poema que no he leído, pero que le haya gustado a Sol. Y entonces me ha dicho, bueno, pues mira, pues si quieres puedes leerlo. Entonces, bueno, pues lo voy a leer. Adelante. Oye, yo esto lo voy a hacer a partir de ahora, Sol. ¿Te importaría? Sí. Es la primera creo vez que es buena cosa. Sí, sí, es una buena idea. Te señalo este a mí. Bueno, pero la primera vez. Está bien. Sí. Sí. Este es un libro. El libro se llama La vida. ¿Vale? Bueno, no voy a decir, da igual el año. El poema se llama... 93 o algo así creo que es. Por ahí. En el atardecer. Menos mal que de golpe lo imprevisto llega y nos reconcilia con la vida cuando sin esperanza caminamos, hartos de todo, y ya apenas nos quedan fuerzas para seguir. No, no es preciso que lo que de manera inesperada viene a salvarnos sea un gran suceso. Basta a veces con algo que sería bien poca cosa para quien no tiene necesidad de ayuda. Hoy, por ejemplo, volvía yo, vencido, hacia mi casa, en el atardecer, después de un día de veras desastroso, un día de esos en los que las miserias cotidianas se acumulan en un fardo oscurísimo que nos dobla la espalda. Iba cayendo la noche, y lentamente me llevaron mis pasos, por azar, hasta una calle solitaria y humilde. En ella vi una pared en la que el sol poniente se había demorado. Era tan solo una pared casi ruinosa, un viejo muro con una mancha muy intensa de sol crepuscular que se negaba a dejar la ciudad y no quería rendirse ante el avance decidido de la nocturna sombra. Poca cosa, dirán, sin duda, algunos. Pero aquella luz rezagada, aquel remanso efímero de sol a punto ya de marchitarse, me liberó de pronto de la angustia que llevaba conmigo. Y pude luego proseguir el camino hacia mi casa redimido, dichoso y, no sé, acaso, cantando en voz muy baja una canción. Qué bonito, joder. Bellísimo. Qué bonito. Redimido. Sí, ya y muy bien leído, Diego. Gracias. Muy bello. Sí. Creo que es la idea, que yo creo que es una gran virtud, esa capacidad de, pues, todos los días que tenemos que cargar aquí con la mochila, ir a donde sea, tener la capacidad de eso, me voy por mi casa, veo esa calle oscura, pero... esa rayita de sol o lo que sea, o esa luz, ese destello, ya con eso me siento redimido. Joder, poder hacer eso dentro de que no dejes de sentir la pesadez y que bueno, digas así, bueno, así redimido. En el día hay espacio para todo, ¿no? Quiero decir, sí, pero bueno, no todo el mundo realmente, yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de ni de verlo, ni de decir, ni de realmente esto tan sencillo es lo que me ha salvado. Y al contrario, de ver lo desastroso, el día desastroso, la parte desastrosa del día, y no tener, no sé si es ojos o intención de, o facultad de, como decía antes, que me suena muy kantiano eso de la facultad, pero yo creo que existe, también, no sé, cómo que ese rayo de sol puede estar ahí, y a lo mejor está, ¿no? Quiero decir, la palabra no es humildad, pero bueno, se le parece, es como poder decir, bueno, aunque es poco, yo puedo reconocer que es mucho. O sea, es que es tan sencillo como eso. Pues yo no diría eso, ¿eh? Yo diría, no sé. Bueno, es poco, él dice. A la mayoría de la gente le parecería poco. O sea, pero, yo no es humildad la palabra, pero... Este es un señor que está contento de estar vivo. Si veo celebra la vida a pesar de la vida. Que te dice, la celebración de la vida. Que te dice, no es... no os creéis que es un gran suceso. No, eso desde luego. Claro. O sea, no es un gran suceso objetivamente. También es que espere que la felicidad de la vida es lo que te salva. Pues eso, me da la vida, ¿no? El encontrarme de repente con este rayito de luz, con ese murta, pues bueno, a mí me salva el día, no sé. Claro, pero que eso, mucha gente puede decir, era eso lo que teníamos que... Pues no, pues yo no lo veo, ¿sabes? O sea, mucha gente no lo verá, claro. Sí. Pero bueno, ahí también eso lo hemos discutido. Oye, que yo creo, Driver, que ya tienes por lo menos un título, ¿no? Para luz, tendrá que ver algo con la luz, a lo mejor. Ni lo dudes. Pues yo no lo pondría. Eso lo desvelamos ya. Fulgor poético, ¿no? Eloy Sánchez Rosillón. Sí, o iluminación, algo tiene. Bueno, pues no sé si queréis añadir. En principio, por hora nos deberíamos ir. Y yo quería cerrar con una canción de, en este caso, una versión sobre Georges Brassens, a quien le van muy mal las cosas, pero hay un rayito de luz, ¿no? Porque tiene una cita con ella, ¿no? Tengo una cita con usted. Es un placer, amigos míos. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Quizás sea el último programa, probablemente sea el último programa de esta temporada. El año que viene, vamos, en septiembre que viene, volveremos con la 14ª, ¿no? Y que también, pues, invitamos a los oyentes que haya, si que hay alguno, a que propongan a través de la página web de Olvida tu Equipaje, que propongan algún programa. Sí, hay que recordar que tenemos un canal de Facebook, ¿no? También, y que a través de eso y a través del correo olvidatuequipaje@yahoo.es se puede contactar aquí con los artífices, ¿no? Que somos, pues, los que de vez en cuando solemos venir por aquí, ¿no? Buen verano, amigos. Salud. Igual, muchas gracias. Buen verano. El señor astro solar, como paso mucho de él, luz no me da por mí que no soy un pez, tengo cita con usted. La luz que alumbra mis dudas, en sus ojos la veré, el resto a mí me la suda, tengo cita con usted. El dueño sin previo aviso, anteanoche vino y me echó del piso, por mí que no fue un pez, tengo cita con usted. El hogar que yo preciso, en sus faldas lo hallaré, que le den por culo al piso, tengo cita con usted. En el bar donde comía, como debo más de un mes, ya no me fía, por mí que no soy un pez, tengo cita con usted. El manjar que se me antoja es su boquita de miel. El resto me la trae floja. Tengo cita con usted. Doña Banca y Don Mercado, como no caigo en su red, me echan a un lado por mí que los coge un pez. Tengo cita con usted. Los negocios más bonitos en su amor los hallaré. Lo demás me importa un pito. Tengo cita con usted.